Salimos en cualquier partido, al 100%, cualquier rival que pinta la cara. Son palabras de alguien que lo sabe bien, que no va a cortar. Que tiene claro que en primera división no hay que meter. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.